Luca Fossati, quien nos va a contar un poco mejor cómo viene este panorama de cara a los próximos días. Buen día, Lucas, ¿cómo estás? Buen día a ustedes y muchas gracias por la difusión y comunicación. Buen día a toda la comunidad de la región ahí y también de toda la provincia de Río Negro, Chubut y la Patagonia en general. Sí, básicamente el día 21 llegaría el ministro Aranguren de la Secretaría de Energía y Minería, acompañado por el delfín de el alfil, digamos, y de alguna manera acólito de las multinacionales, colocado en el gobierno de Macri por el sanjuanino Gioja, Mario Capello, que es uno de los principales artífices de la ingeniería, de la mega minería en la región y que ya tuvo protagonismo en el 2012 cuando fuimos prácticamente golpeado fuertemente un vecino que sangró en aquella gran movilización que hubo del pueblo. Y después en el 2014, cuando fue la presentación de la iniciativa, aparecieron todos estos personajes. Son, digamos, personajes que no, que están en todos los gobiernos y que van creciendo en su rol protagónico. Por eso hago hincapié sobre todo en la gente para que lo conozca quién es Mario Capello. Básicamente esto, es decir, el gobierno nacional se ha rodeado a nivel ambiental de un conjunto de protagonistas que son ecocidas, genocidas, como Echeverri de Entre Ríos en el tema agrotóxico, como Mario Capello, que es el puesto por el sanjuanino Gioja, este caso de Aranguren, el casi, digamos, bufón que es Berman. Toda esta gente son gente que está al servicio de las multinacionales, de todos estos intereses de saqueo y contaminación, y nada tienen que ver con el derecho a la vida, el derecho al agua, a los territorios y el respeto a los pueblos originarios y a las comunidades que auténticamente desde su origen vienen cuidando la flora, la fauna y toda la región. Básicamente, la UAP Chubut, como tanto las asambleas de distintas localidades y en la asamblea Rawson Playa, se organiza para el día 20 una importante marcha. El día anterior a la llegada de Aranguren, nos movilizamos en la Plaza Central a las 18 horas y vamos a recorrer las calles del pueblo y vamos a terminar pasando por legislatura y llegando a la Casa de Gobierno, donde le vamos a requerir al gobernador Arcioni que no se presente a esta cumbre minera, porque de presentarse será considerado él un súbdito del gobierno nacional y multinacional, que de hecho lo es porque ya le están dando la bienvenida, y de alguna manera denunciar lo que el artículo 29, creo que es el número de la Constitución Nacional, establece que es la suma del poder público. Acá hay algo muy grave y anticonstitucional. Un ministro de Energía de la Nación está sobrepasando las autonomías provinciales, está sobrepasando la propia función de los gobernadores, de las legislaturas, consejos deliberantes y del propio Congreso, y está yendo a una provincia a enfrentar a las comunidades, a quebrar la paz social. Y está utilizando lo que se discutió en aquella época, que es la suma del poder público. Cuando un funcionario, un ministro, un gobierno sobrepasa las funciones de las legislaturas provinciales, estamos ante la suma del poder público, es decir, una dictadura. ¿Por qué? Porque el ministro Aranguren se arroga mucho más allá poderes que tienen las legislaturas, que tiene el gobernador, que tiene las autoridades que bien o mal fueron votadas. Y que creo que Río Negro, en este sentido, ha dado un mensaje que digamos que iban a respetar la ley que habían sacado en contra de la central nuclear. Esto es muy grave y es un delito de alta traición a la patria, porque está contemplado en la Constitución. Así que yo creo que en este sentido el gobernador no le puede dar convalidación a la acción de un ministro que viene a un lugar como Telsin a decirle a la provincia qué es ley y qué no es ley. Es decir, está pasando por sobre la legislatura, por sobre el poder político provincial, pero sobre todo está pasando por el derecho a la vida del pueblo, de los pueblos originarios, el derecho a la vida, el derecho al agua. Recordemos que estos grandes proyectos, que no es solo Navidad, es mentira, Navidad es la Cenicienta, digamos, es todo el Huraño, es toda la región, es una zona de sacrificio patagónica que va a abarcar desde Río Negro, pasando por prácticamente todo Chubut y llegando, que ya está en ejecución, Santa Cruz y Tierra del Fuego, que es la gran veta de uranio que hay en toda la región. Recordemos que se saca un kilo de uranio por cada tonelada de material de roca molida y que se utilizan gran cantidad de sustancias tóxicas, que se va a contaminar la cuenca del río Chubut, que abarca todos los pueblos. Es decir, que donde se movilice material radiactivo, toda esa región queda convertido en un desierto de propiedad radiactiva altamente cancerígena y contaminante. Así que lo que viene a traer Aranguren como propuesta a estos intendentes, que también se convierten en traidores a la provincia y a la patria, porque le dan interés en entidad a la suma del poder público que se arroja el ministro de Energía, que a mi juicio, y nosotros lo que vamos a presentar seguramente allá, yo estaré el día 20 seguramente, probablemente estamos en contacto con una de las abogadas que trabaja y probablemente vamos a presentar una denuncia penal en este sentido. Así que el día 21 viajamos a Telsen para expresar pacíficamente con nuestros carteles el rechazo, el repudio y la declaración de no grata a la presencia del ministro Aranguren, como de Capelo, de Meilán, de todos los que vienen junto con él o no vienen. Así que directamente la situación es muy complicada. Es una alerta muy grave porque están entre medio intereses con los rusos, con los chinos, con superpotencia. Y no olvidemos lo que está pasando, que yo te lo decía en la anterior entrevista, qué está pasando en Colombia en este momento, y Venezuela y Brasil. Están movilizando tropas en Panamá. Se ha instalado una misión internacional en el acuífero guaraní, donde Bullrich le ha dado autorización por parte del gobierno nacional para que se instalen tropas de otros países. Esto es gravísimo porque es el IRSA y traspasa los intereses y las propias constituciones, más allá de ser del origen o ideología política que sabemos que son, están violando todos los derechos humanos, derechos económicos, políticos y sociales de los pueblos. Argentina está en riesgo porque se está colocando en una región de conflicto militar geopolítico donde el uranio va a ser la fuerza y el motor de los intereses multinacionales, y se está colocando en riesgo no solamente el derecho ya solo el agua. Hay un importante documento que dice que sobre el agua hay dos hipótesis fundamentales que se están centrando la investigación para adquirir toda la propiedad del agua y el manejo por sectores financieros y multinacionales del Banco Mundial, y por otro lado la colocación de tropas militares para custodiar los intereses multinacionales sobre la propiedad del agua, tanto del Amazonas, del acuífero guaraní, como el interés sobre el uranio y los minerales nucleares estratégicos y todos los poliminerales, polimetales que hay en toda la región. Esto es más grave, mucho más grave de lo que se cree y de lo que se está hablando. Esto no es solamente un proyecto megaminero, como lo fue Navidad, como lo fue el propio Veladero, como Alumbrera. Acá hay un megaproyecto de IRSA integrado con el vaciamiento total de la Patagonia y la colocación de la Patagonia como un futuro Medio Oriente. la situación que está ocurriendo en estos momentos en Venezuela, con las tropas movilizadas en la frontera junto con Colombia, Brasil está movilizando tropas, se están movilizando tropas al Panamá, y acá en Misiones se le dio autoridad a las tropas militares internacionales y sobre todo a Estados Unidos para sentarse en el acuífero guaraní bajo la hipótesis del terrorismo internacional. Y además en Facebook una empresa multinacional salió a pedirle a la red social de Facebook para que limite la difusión y participación de comentarios que ellos consideran terrorismo internacional. Se están creando las condiciones para una ocupación militar estratégica, progresiva, paulatina. Y el agua es un problema que en 20 años ya lo demuestra la crisis que está sufriendo el litoral, con la mortandad de peces, con la situación que no es solamente un problema de oxígeno y de temperatura en el agua, se está volcando en cantidades impresionante, contaminante, herbicida, plaguicida, y los fiscales, los jueces, los superiores tribunales miran para otro lado, las legislaturas también. Entonces es muy grave lo que está pasando en toda la región. Y lo último que digo para contextualizar la ley de glaciares que quieren derribar para permitir que todas las cordilleras, que son las nacientes de agua, estén controladas por la multinacional. Así que el IRSA completo es 1492, viene Pizarro, viene Cortés, pero no vienen solo a Chubut, vienen por todos los pueblos, y esto no es una locura de alguien alucinado, de alguien que está con una locura, es decir, todos los pueblos que están ecológica, ambientalmente, socialmente, militando y luchando, están viendo este deterioro, esta entrega, este saqueo, como un plan de genocidio, ecocidio, como lo fue la Segunda Guerra Mundial. Y además, lo último, el uranio que hay y que se va a sacar, se habla de 10.000 toneladas. Ustedes piensen que prácticamente a nivel mundial 2.000, 3.000 toneladas. Es una locura con la cantidad de ojivas nucleares, de elementos radioactivos, de uranio empobrecido que se está tirando en lugares para hacer matanzas. Miren, África está declarada en una situación de emergencia total acuífera, porque el problema del agua, lo que pasó en Francia a nivel ecológico, que ya no se puede controlar el tema climático. Así que la situación es para que el pueblo se movilice, que el pueblo el 20, el 21 y todos estos meses esté ultra alerta, ultra movilizado, pero pacíficamente, la familia, los chicos. No le demos lugar a estos genocidas, ecocidas. Salgamos miles y miles a las calles. Esa es la respuesta que le tenemos que dar. Denunciémoslos penalmente, hagamos los amparos necesarios, las acciones judiciales, movilicémonos en las calles, denunciemos a nuestros candidatos políticos que se están siendo cómplices con la suma del poder público y con el uso abusivo del poder. Que la gente los castigue, que los castigue en las urnas, que los castigue en el sentido psicológico, emocional, que los rechacen, que los repudien, que no tengan lugares donde ir a caminar en paz, porque están poniendo en riesgo no nuestras vidas, de los mayores, de los hijos y de las personas que no nacieron aún. Esto es muy grave lo que va a ocurrir y lo que está ocurriendo, y hacemos responsables social, política, económica y ante los derechos humanos, del derecho a la vida y de la seguridad de toda persona que hoy se moviliza en Chubut como en la Patagonia, porque constitucionalmente nos establece la Constitución el deber y la obligación de defender nuestros recursos, nuestros bienes comunes, el agua y el ambiente. Lucas, muchas gracias. Es un placer escucharte. Lástima las malas noticias, ¿no? Y el panorama que se nos viene, pero la verdad es una claridad, tenés una claridad en la explicación desde lo que pasa en la provincia del Chubut con el río y con el impacto directamente sobre el pueblo hasta el panorama geopolítico. esto que decías de la Patagonia convertida en un próximo Medio Oriente es más que interesante. Recordar, si quieres, para finalizar también a nuestra audiencia, ¿cuándo es la movilización hacia la Casa de Gobierno? El martes 20 a las 18 horas, Plaza Central de Rawson, hacia la Legislatura y Casa de Gobierno. Y el 21 a las 10 de la mañana, presente en Telce. Y seguramente próximamente habrá una marcha a Dolabón también, que es la central del proyecto Tijera, que es un proyecto grande de uranio, y en el futuro también una movilización, seguramente eso está definida hacia Paso de Indio, donde está la parte de Cerro Solo. Y un mensaje esperanzador: años y décadas de lucha, el no al basurero nuclear, el plebiscito de Esquel, las luchas en toda la provincia, las luchas patagónicas y la esperanza de Mendoza, que le bajó el pulgar a la minería, lo mismo, y Río Negro, que hizo un importante adelanto en el sentido de que habría una voluntad de no tocar la ley que aprobaron del decirle no a la central nuclear. Así que esta esperanza, caminemos las calles con esperanza, con fe, pacíficamente, que lo vamos a lograr. Lo vamos a lograr unidos, todos informados, pero muy alertas y muy atentos como guardianes y cuidando nuestras vidas, nuestros territorios, y en especial también todas las décadas y siglos de lucha de los pueblos originarios. Muchas gracias, Lucas. Contá con Radio Fogón para la difusión de todo lo que vaya sucediendo y esperemos, bueno, que resulte algo positivo de esta movilización popular y logremos frenar en algún punto este avance de las transnacionales y de las multinacionales, como vos decías, saqueando nuestros recursos naturales.